dicen, se puede. Y no es que sea una réplica de Obama, de se puede o podemos, sino que en Cristo podemos. Amén. Le voy a dejar el micro ahora. Amén. Sí que se puede, hermano, porque el Señor, pues, para él que hay imposible, ¿alguien tiene alguna sugerencia? ¿Hay algo imposible para Dios? Yo he visto, incluso he visto a una persona resucitada, bueno, he visto a muchas personas resucitadas por el Señor, ¿verdad? Aquí hay una, ¿verdad? Hace 2 semanas teníamos una en nuestra iglesia, 8 horas en la morgue ya amortajado y todo, y fue un pastor orar por él y lo levantó, ¿verdad? Que es Daniel Calvetti, para que todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Entonces, para Dios no hay nada imposible, hermano, para nada, ¿no? Entonces yo quiero ser breve porque ya es un poco tarde, pero sí que quiero leeros y como... Nada, no, después paga los cafés de todos. Isaías 54, versículos 2 y 3 dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Aquí en estos versículos termina con nuestra descendencia, ¿verdad? Ya tenemos claro dónde van a ir nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad que sí, hermano? Y eso es lo que tenemos que tener claro y orar ya por eso. ¿Dónde vas a mandar a mi descendencia? Porque dice el Señor que se va a multiplicar grandemente el fruto en España. Hace ya mucho tiempo que lo venimos escuchando. Nosotros vamos a cumplir 30 años de convertido. Nos convertimos en el 79. Yo era pequeña, ¿eh? No vaya a poner a alguien a contar los años. Yo era pequeña todavía, no había crecido, ¿verdad? Pero desde entonces estamos escuchando grandes promesas para España. Grandes promesas para España. Si por nosotros fuera, ya hemos visto muchísimas promesas cumplidas, pero nosotros lo que tenemos en nuestra iglesia no lo queremos para nosotros solos. Nosotros queremos que toda España tenga las iglesias así. Y no nos conformamos, hermano. No tenemos locales grandes. En Valencia, por desgracia, están todos fuera en los polígonos y tenemos la mayoría de gente que no tienen coches para ir. Por eso tenemos que hacer 2 cultos los domingos y 38 los sábados. Porque los sábados hay reuniones por todas las salas de la casa. Y es una casa bastante grande, donde hay muchísimos departamentos, muchas salas. Pero ¿por qué? Porque hay muchos jóvenes, hay muchos niños y en un sitio solo no caben. Tienen que estar en muchos sitios. Entonces... sabemos que esto no solamente es para Valencia, es para Madrid, es para Alcalá de Henares, es para todos los sitios de España y del mundo. Lo que tenemos lo compartimos, hermano, porque queremos que el fruto venga a todos sitios. Hermano, y ese es mi versículo de este año para nuestra iglesia. Ensancha, ora por tu descendencia. ¿Dónde van a ir mis hijos? ¿Dónde van a ir mis nietos? Muchos están aquí en España que han venido de otros, de los ultramares, han venido, ¿verdad?, con un propósito a España. ¿Pero dónde van a ir nuestros hijos, hermano? ¿Dónde van a ir? Yo tengo un hijo que ya dentro de poco el Señor lo va a sacar de nuestra iglesia. Porque las promesas de Dios se cumplen, ¿verdad? Bueno, nosotros ya hace tiempo que lo desechamos ya, ¿verdad, hermano? Porque lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Es un préstamo que Dios nos hace y nosotros tenemos que dejarlos ir cuando Dios los llama. Así que esa es nuestra heredad y esa es nuestra oración. Señor, gracias porque tú me has puesto en el sitio que tú quieres. Pero yo voy a orar para que también mis hijos hereden la tierra. La tierra es de Dios. ¿Verdad que sí? Aunque esté el mundo como está, la tierra es de Dios. Y cada día es nueva su misericordia. Así que oramos para que esta iglesia y todas las que están aquí representadas el año que viene hayan ensanchado esas estacas y estén... Pues no solamente nos vamos a conformar con los miles, sino con los 10,000. Amén. Igual que los fulbos están llenos, ¿verdad? Los campos de fulbo, ¿verdad, hermano? Por los cristianos también. Los campos de fulbo llenos de los cristianos, hermano. Si hace falta traer al cantante más importante, no sé quién es, si es Marco Wii o quién es, pues da igual, ¿verdad? Pero lo traemos y eso va a traer gente, hermano. Pero los campos de fulbo tienen que estar llenos de cristianos. Y yo creo que ya es la hora de que despertemos de que mi iglesia y mis 4 paredes. No, ensanchemos las estacas porque Dios está más interesado que nosotros. Así que teniéndolo de nuestra parte, ¿alguien tiene alguna sugerencia de que algo imposible para Dios? Pues seguimos así, ¿verdad? Así que mucho gusto en conocer a los que no conocía. A los que conozco veo que estáis todos muy guapos. Yo en mi iglesia no va ningún feo, ¿eh? No va ningún feo. Vale, como yo digo algunas veces, y perdón, algún hermano que es un poco difícil de mirar, pero feos no, ¿sabes? Y aquí pasa lo mismo, aquí nada más que vienen los guapos. Allí cuando sale alguno arriba a predicar, la gente le dice guapo y se lo creen. ¿Me comprende? Así que esa autoestima por lo menos tenemos, de que somos guapos, somos hijos de Dios y tenemos el futuro asegurado. Así que mucho gusto en conocerles, a los que no conozco y a los que he visto que siguen igual de jóvenes, como algunos que me sé yo, ¿verdad? Que no envejecen nunca, están igual. Que el Señor los bendiga mucho, que sigan prosperando sus vidas, tanto espiritualmente como también físicamente, y que dentro de poco pues nos volvemos a ver. Yo siempre digo que amenazo con volver, hermano. ¿Me comprendes? Si no me invitas tú, pues yo como ya tengo mi casa y mi habitación, me invito sola. Así que muchas bendiciones y que Dios prospere sus vidas enormemente. Un abrazo para todos. Bueno, amén. Amén. Aleluya. Bueno, antes no me presenté, me presento, me llamo Antonio Selma Pastor. Yo soy pastor desde que nací, por parte de mi madre. Desde que, sí, soy 56 años pastor y 28 de ministerio. 56 porque hay desde que nací y 28. Todo el mundo dice 56 años, si apenas aparenta 55 y medio. Cosas así, ¿no? Todo el mundo me quita por lo menos medio año. Todo el mundo me quita medio año. Bueno, nací en Cartagena, vivimos en Valencia y estamos empadronados en el cielo. No sé si alguien se empadronó en el cielo ya. Sí. Amén. Muchas personas siempre, ya sabéis, veis la botella medio llena, medio vacía y tal, y todo dice, sí, muy joven, pero ¿y el pelo qué? Me dicen. ¿El pelo qué? Pero ya sabes que el pelo no se lleva ya. El pelo ya no se lleva. El pelo es muy antiguo. El pelo es antiguo, antiguo. No sé dónde he leído que había un tal Sansón que llevaba pelo ya. Es antiguo, siglos ya, de los siglos, muy antiguos. Una vez le dice un chico a su mamá, le dice, mamá, ¿por qué papá es calvo? Dice, bueno, porque es muy inteligente, es muy sabio, estudia mucho. Dice, mamá, ¿tú por qué tienes tanto pelo? ¿Y qué le dice la mamá? ¿Qué le dice la mamá? Es una cosa así, ¿verdad? Bueno, aparte que ya sabe, Dios hizo cabezas perfectas y a otras las cubrió con pelo. Muchas veces, cuando yo digo que mi esposa se enamoró de mi pelo, la gente se ríe. Pero mi esposa se enamoró de mi pelo. Y tengo que llevar muchas veces la foto porque no hay quien se lo crea. Pero se enamoró de mi pelo. Se enamoró de mi pelo. ¿Sí? Es cierto. Es cierto. Llegó una vez, amén. Una vez llega un hombre y llega a un establecimiento, a un local, con una pistola y dice, estoy harto de la vida, ya no quiero vivir más, a ti te voy a matar. Al dueño del local dice, por favor, no me mates a mí, que mira, acabo de poner el local tengo tres hijos, lo vas a dejar pobres, con deudas, lo vas a dejar huérfanos, por favor, no me mates. Bueno, vale. A ti te voy a matar, le apunta una mujer. ¿Cómo te llamas? Dice, yo me llamo Karina. Ay, Karina, como mi madre. ¿Cómo voy a matar yo a alguien que se llama como mi madre? A ti te voy a matar. ¿Y tú cómo te llamas? Dice, yo me llamo Rodi, pero desde pequeño me dicen Karina. No sabía cómo librarse. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Estáis cansados? No. Todavía podemos para aguantar todavía un poquito, ¿no? Un poquito. Yo he hecho algo, le digo a los pastores, algo es importante. Una de las cosas que he descubierto, porque muchas veces la gente no viene y llama así, hermano, ¿y por qué no vienes? Porque estoy cansado. Ah, cansado. ¿Sabes qué he hecho, hermano? No, hemos puesto sillas en la iglesia. Ya no tienes excusa. Pastores, hacer eso, ¿verdad? Poner sillas y ya no tendrán excusas. Cualquiera pone una excusa, ¿verdad?, para no venir. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles. Y tenemos en esta tarde un tema muy, muy, muy importante, sinceramente muy importante. Estamos en un momento de crecer y de ensanchar, hermanos. Estamos en un momento de crecimiento. Lo he repetido varias veces en estos días con los hermanos que hemos estado compartiendo más, pero repito también con los pastores que en esta tarde están aquí. Para mí es un privilegio y un honor el conocer a algunos y a otros, volverlos a ver. Dios os bendiga a cada uno de vosotros. Y siempre he hablado y hablamos cuando hablamos con pastores y estamos compartiendo, siempre digo esto: a Dios no podemos ayudarles, pero si no le estorbamos, todo va a ir bien. ¿Amén? No vamos a ayudar a Dios, hermanos, pero si no estorbamos. Y es el propósito de Dios el crecimiento. Y es el propósito de Dios la prosperidad. Y es el propósito de Dios de que nadie perezca, hermanos. Pero es el propósito de Dios también que nosotros podamos tener graneros para que Dios pueda enviar trigo. ¿Cómo va a enviar el Señor trigo si no hay graneros para cuidarlos, para sostenerlos, hermanos? Muchas veces pueden llegar la gente a las iglesias y yo, algunos pastores, tal vez cansados, agotados, a punto de arrojar la toalla, como todos hemos estado, hermanos. Todos hemos pasado por esas situaciones. Entonces, a punto de abandonar, pero, hermano, ¿y si ahora Dios envía a tu iglesia 100 personas? ¿Quién las va a cuidar? ¿Tú tienes personas preparadas para cuidar y atender a esas personas? No, Dios no puede enviarlas. Dios no puede enviar graneros, trigo, si no hay graneros. Amén. Si no nos reproducimos, si no estamos preparando a gente para que pueda cuidar a más gente. Decíamos anoche, cuando el Señor nos dijo que hagamos discípulos a todas las naciones. Cuando nos dice el Señor por medio de Timoteo que esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Tenemos que reproducirnos. Te pregunto en este día, preguntaba, ¿dónde está tu Rodi? ¿Dónde está tu Juan? ¿Dónde está tu Luis? ¿Dónde está tu Juan Carlos? ¿Dónde están tus discípulos? Y en esta tarde sabéis que solo hay un modelo, que es Jesús, pero hay muchos modelos. El modelo es Jesús, pero hay muchos modelos. Y en esta tarde vamos a hablar de las personas que nosotros necesitamos ser para que la gente pueda crecer y se pueda reproducir en ministerio, se pueda reproducir en crecimiento en la iglesia. Llevaba poco tiempo convertido, dejé el fútbol. Mi vida cambió a los 26 años. Lo que era mi vida, lo que era mi pasión, lo que era mi profesión, pasó a un lugar muy secundario. Ante el gozo del servir al Señor, el gozo de estar en la iglesia del Señor, pasó a un lugar muy secundario. Entonces un día, por asunto de trabajo, tuve que ir a la prisión militar de Cartagena. Tenía una entrevista con el general. Entonces fui a verle y antes de entrar tienes que dejar tu carnet y después, una vez que lo cotejan y demás, te llaman. Entonces lo dejo y al poco me llaman. Y me llama el general: ah, hombre, Antonio Selma, usted es el futbolista, ¿no? Sí, yo soy el futbolista. ¿Y cómo ha dejado usted el fútbol? Claro, los periódicos, la radio, televisión y todo, dieron el testimonio. ¿Y cómo fue eso? Cuénteme. Y estaba él sentado en su mesa y justo arriba tenía una placa que decía: el que manda ha de hacerlo de tal manera que el que obedece se sienta orgulloso de hacerlo. El que manda ha de hacerlo de tal manera que el que obedece se sienta orgulloso de hacerlo. Amén. Tenemos que a la gente mandarla, tenemos que desarrollar, tenemos que preparar, tenemos que instruir, pero tenemos que hacerlo de tal manera que la gente no se sienta humillada, sino que la gente se sienta honrada, la gente se sienta feliz, la gente se sienta contenta de tener a alguien a quien servir, tanto a su líder como al Señor. Y en esta tarde vamos a hablar de una persona llamado Bernabé. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos en el capítulo 4. Y en el versículo 36, Hechos 4:36, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cómo ser la persona que pueda reproducirse en otros? ¿Cómo tenemos que ser nosotros, hermanos, para que la gente nos crea, nos siga y pueda seguir nuestras pisadas y nuestros ejemplos? En primer lugar, es una persona que se da libremente. Nosotros tenemos que darnos libremente. José es un hombre que se dio libremente a la obra. Todos sabemos qué significa José. Significa él añade. Pero, sin embargo, le cambiaron el nombre. Los apóstoles le cambiaron el nombre. ¿Por qué nombre? ¿Qué nombre le pusieron? Bernabé, que significa ¿qué? Hijo de consolación. ¿Cómo sería este hombre, hermano? ¿Cómo sería este hombre que no, tú ya no te vamos a llamar más José? Tú tienes otro nombre, tú eres otra persona. Tú eres un hijo de consolación. ¿A cuántas personas consolaría? ¿Cuántas personas cuidaría? ¿A cuántas personas se volcaría? ¿A cuántas personas visitaría? ¿A cuántas personas se preocuparían por ello y sería un consolador? ¿Cuántas personas sería una bendición? ¿A cuántas personas sería un refrigerio? Para que los apóstoles, le cambiaran el nombre. Seguro no fue porque un día le dio una palabra de ánimo a alguien, sino porque verdaderamente tenía un corazón como el del Señor. La palabra de Dios que nos dice que Dios es el Dios de toda consolación. Se parecía al Señor, hermanos. Si queremos ser personas que Dios pueda usar, somos personas que hemos de darnos a los demás. Y darnos con amor, y darnos con gozo, y darnos con alegría. Y ser personas que podamos levantar los brazos de otros, y ver al cansado, y ver al caído, y saber que nosotros hemos pasado por allí. Saber eso, hermano. ¿Y por qué sería una persona que sabría consolar? Seguramente era una persona que había sufrido. Una persona que no ha sufrido no sabe lo que es el sufrimiento. Una persona que todo en la vida le ha ido bien, que no ha tenido problemas, no es una persona que puede acercarse a los demás. Él había sufrido. Y sabéis que de las pruebas siempre salimos de dos formas. O salimos más duros o salimos maduros. De las pruebas podemos salir más duros. Nadie, no voy a confiar en nadie. Aquel me traicionó, este me hizo aquello, ¿verdad? Y podemos salir más duros, con un corazón endurecido que no se lo vamos a dar a nadie. O podemos salir con un corazón tierno. Todos conocemos a abuelos. Hay abuelos que son tan dulces, tan tiernos, tan comprensivos. Hay abuelos que nadie puede estar a su lado. Renegones, maldicientes, que, ¿verdad?, no aman a nadie. ¿Por qué? Porque la vida le ha tratado. Y la vida, han sufrido en la vida. Pero de esa prueba han salido endurecidos. Y no tienen una palabra de consuelo para los niños. Todos los niños les estorban. Sin embargo, hay algunos que nunca le molestan a los niños. Siempre están para ayudarle. ¿Por qué? Porque son personas que de la prueba han salido como Dios quiere. Seguro que tú has sufrido, seguro que estamos aquí, no ninguno que estamos aquí. Dios solo tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo nunca ninguno sin sufrimiento. El sufrimiento no es ajeno al Evangelio. El sufrimiento no es ajeno al crecimiento. El sufrimiento no es ajeno a la bendición, hermano. Muchas veces va de la mano. Va de la mano. Muchas veces cuando tú ves que en tu vida, ¿qué me pasa? Pruebas, luchas. Bueno, estás en el buen camino. Hay un siervo de Dios, o había un siervo de Dios llamado John Wesley. Él abrió obras por todo el mundo y enviaba gente a predicar. En aquel tiempo no había fax, no había teléfono, no había móviles, no había comunicación rápida. Entonces lo enviaba a mejor meses, aún años, que no tenía noticias de ellos. Y siempre cuando regresaban, a los 6 meses, al año, 2 años, siempre lo llevaba a su despacho y dice que le hacía siempre 2 preguntas. ¿Ha habido pruebas? ¿Ha habido fruto? Si una de las 2 cosas no había habido, dice, vuélvete. ¿Que estás viviendo, teniendo fruto y el diablo no está enfadado contigo? ¿No estás teniendo persecuciones? ¿No estás teniendo pruebas? Dios no está contigo. Al diablo tú lo estás molestando. Que solo tienes pruebas, luchas y tribulaciones y no estás creciendo y avanzando, vente para acá, Dios no te ha enviado. Amén. En la vida, hermanos, en el crecimiento va la prueba, va la lucha, pero va la victoria. Si Dios nos ha llamado, hermanos, es para darnos victoria. Con sufrimiento, con luchas, con pruebas, con llantos, con tristezas, con derrotas, pero siempre con la bendición de Dios. En el lugar donde estamos, hermanos, si estamos en la voluntad de Dios, siempre va a haber gigantes. Es que estoy luchando. Qué bueno, hermano, estás en la tierra prometida. La tierra prometida hay gigantes. ¿Lo sabías que la tierra prometida hay gigantes? ¿Lo sabías o no? y que en la tierra prometida había ciudades amuralladas. Por eso no podemos comparar Canaán con el cielo. No, camino voy a Canaán. Y algunos están extrapolando al cielo. No, en absoluto. Canaán tiene que ver con la vida cristiana. Canaán tiene que ver, la tierra prometida tiene que ver con una vida en victoria, una vida de lucha. Porque en el cielo no hay gigantes, en el cielo no hay ciudades amuralladas. ¿Amén? Amén. Persona que tú para reproducirte has de ser una persona que has de darte a los demás libremente. En segundo lugar, es una persona que da, no solo se da, sino que da libremente. Hemos leído en el capítulo 4, versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dio su heredad. Nadie lo obligaba, habían unos engañadores, ¿te acuerdas? Ananías y Zafira que trajeron, Señor, aquí está. Le dice Pedro, pero ¿por qué había engañado al Espíritu Santo? Pero si la teníais no era vuestra, si la vendíais no era vuestra, ¿por qué queréis mentir? No puedes venderla y decir, mira, nos han dado 100.000 euros y ahí van 50.000 euros para la obra, bendito sea el Señor. Pero no diga, mira, nos han dado 50.000 euros, ahí va todo para la obra cuando te han dado 100, ¿por qué mientes? ¿Por qué engañas? ¿Quién te obliga? Satanás es el que quiere y quiere meter la mentira en la iglesia, meter la mentira aquí en la comunidad. Pero este hombre, hermanos, dio libremente, dio su heredad. Porque el corazón de un siervo de Dios como el corazón de Dios es generoso. Tú sabes que Dios tiene un corazón generoso. ¿Amén? Amén. Él nos ha dado vida, aliento y todas las cosas. Vida, aliento y todas las cosas. Respiramos por su gracia. Todos los días morimos para dormir y resucitamos porque Dios nos da vida, hermanos. Porque renueva cada mañana su misericordia para nosotros. Dios es un Dios generoso y Él da, dio a su Hijo. Él da todo lo que necesitamos. Espera que tú seas generoso. Tú no podrás reproducir a personas generosas si tú eres un tacaño. ¿Qué te gusta más, que te den ofrenda o dar ofrendas? Siémbrame, hermano, tienes que dar, porque Dios espera que seamos generosos. ¿Os acordáis cuando necesitan hacer el tabernáculo y van pidiendo? Y sabéis la respuesta, todos lo sabéis, ¿verdad? Todo el mundo trajo de su corazón y tuvo que decir, no traigan más, tenemos bastante y sobra. Dios espera que seamos generosos. Hay personas tacañas, hay personas avaras, hay personas como aquel joven, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Saber los mandamientos, mira esto. No, yo todo lo guardo. Bien, qué bueno, maravilloso. Mira, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Vas a tener tesoros en el cielo. Pero no le siguió porque su corazón no era generoso. Hay personas avaras. ¿Tú sabes que hay personas avaras? Había una persona tan avara que quería ahorcarse, pero no quiso comprar la cuerda. ¿Ahorcarse? No quería comprar la cuerda. No quería, porque era muy avaro, no quería gastar, mi hermano. Dice Isaías, mira qué dice Isaías, hermanos. Isaías capítulo 32, hablando de la generosidad, dice así. Versículo 5, 32:5, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Dios, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Amén. El generoso piensa en bendecir, él pensaba en bendecir. El líder, el siervo que tú quieras de ser, tienes que pensar en bendecir, en dar, hermanos, en ayudar, en qué puedo sembrar, en qué puedo bendecir, en qué puedo dar, hermanos. Porque no te vas a reproducir si es pidiendo, nunca, nunca, nunca. Dando ejemplo a los demás. Toma, hermano, Dios te bendiga. No, hermano, Dios te bendiga. No me quites la bendición de sembrar. Ver quién tiene necesidad para poder sembrar en ellos. Sembrar en el reino, sembrar en la iglesia. Hay muchas iglesias y muchos lugares, ¿verdad? Hay muchas personas que cogen, han venido de otros países y siguen enviando sus diezmos allá y sus ofrendas. Pero hermano, ¿tú dónde estás creciendo? ¿Dónde estás? No es que allí hay más necesidad. ¿Más necesidad? Y aquí, hermanos, ¿cuánta gente nos viene en las iglesias que han llegado, no tienen un trabajo y cuántos tenemos que ayudar? ¿Tú acaso crees que yo como pastor viene la gente a mi despacho con necesidades? Hermano, Dios te bendiga, un besito y adelante, oramos por ti. si no tiene mejor ni para comer ese día. Tendrás que ayudarle. Y no es de la iglesia, es de uno. Tiene que estar, pero ¿qué? Uno piensa en bendecir, uno quiere bendecir siempre. Y un siervo, una sierva que quiere reproducirse, tiene que ser una persona que da libremente. En tercer lugar, el siervo que tú debes ser, que debemos ser para reproducirnos, es una persona que te ama y te acepta como eres, pero te anima a ir un paso más allá. Dios nos ama como somos, ciertamente, ¿no? Dios nos ha llamado así, de la forma que somos. Y la obra la está perfeccionando naturalmente, pero Dios nos amó sin condiciones, hermanos. No, porque ahora soy así, así, ahora, Señor, tú me puedes salvar. Nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Cuando éramos enemigos, nos reconcilió por medio de la cruz. Y Dios nos ama como somos. Si vemos en Hechos, en el capítulo 9, estamos hablando de ¿quién? De Bernabé. ¿Quién ha dicho de José? Ya le habíamos cambiado el nombre. Ahora es Bernabé. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles nos dice así. Versículos 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, habla de Pablo, se había convertido. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Dios llama a Pablo y tiene una conversión tremenda, vosotros lo sabéis, ¿verdad? Entonces, él, ¿qué quiere? Quiere juntarse con sus hermanos, quiere juntarse con la iglesia del Señor, pero no lo creían. No lo creían porque tenía un pasado. Tenía un pasado. Él había tratado, había consentido en la muerte de Esteban. Él había tratado de cerrar las iglesias y de meter en la cárcel a los cristianos. Entonces no se fiaban de él, menos una persona que lo amó a Pablo como era y lo aceptó, llamada Bernabé. Y habla y aboga por él. No, este hombre se ha convertido. Él ha visto al Señor, él ha tenido una experiencia maravillosa con el Señor. Él ahora quiere ser un siervo de Dios. No podéis rechazarlo. Porque muchas personas le importa tanto el pasado de tu hermano. Unas personas, este era, aquella, uy, aquella lo que fue, este me han contado, y impiden, y no se pueden juntar, y no quieren juntarse con ellos. ¿De dónde hemos salido nosotros, hermanos? ¿No hay un pasado? ¿Todos los que estamos aquí no tenemos un pasado? De luces y de sombras, de claros y de oscuros, de victorias y de derrotas. Todos tenemos, ¿y qué hacemos? ¿Rechazamos a todos los demás? El Señor pregunta por medio del profeta Amós, ¿de qué cantera fuisteis cortados vosotros? Acordaros que erais tizones a punto de caer al infierno y yo rescaté. Es más fácil muchas veces llegar a los brazos del Señor que llevar a algunas iglesias. Muchas veces es más fácil tener comunión con Dios que tener comunión con algunos hermanos que no te aceptan como eras. Que no están dispuestos a aceptar que es tu pasado y tu pasado es irrevocable y lo que hiciste, lo hiciste, pero que Dios te ha dado una nueva oportunidad. Algunos sabéis que son algo más especiales, sabéis que hay gente de sangre azul. Sabéis, ¿verdad?, que hay gente de sangre azul, ¿verdad?, que es muy superior a otros. Solo el problema es cuando tienen que necesitar un trasplante y no sé quién se la pondrá. Como no cojan tinta, ¿verdad?, solo somos de sangre roja y podemos ayudarnos los unos a los otros. No importa el pasado de tu hermano. No importa, hermanos. Dios te amó y te aceptó tal y como eras y tú tienes que aceptar a tu hermano. El que hurtaba no hurte más, dice el Señor, sino trabaje y tenga con qué compartir con otros. Claro, el que vivía una vida así no puede seguir viviéndola, pero no puedes estar marcando distancias porque tu hermano tiene un pasado, porque todos tenemos un pasado. En cuarto lugar, el siervo que tú debes ser, que debemos de ser para reproducir en otros y llevar y hacer que la obra del Señor se extienda, es una persona que ve a Dios trabajando en la vida de otros y se alegra. Amén. Ve a Dios, que Dios está prosperando a otros y se alegran. Mira lo que dice Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 21 y 24 dice así. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Un siervo ha de ser una persona que se alegra de los éxitos de otros, que no caben las envidias. Cuando Bernabé llega allí y habían ido los que habían sido esparcidos, iban allí y estaban ocurriendo tremendísimos milagros. Y llega allí ese siervo de Dios y se alegra. Algunos se alegran, dicen, ahí una iglesia está creciendo, uy, y la mía no, y no sé, en vez de darle alegría, le da tristeza. Sí, no importa que cada vez el Atlético de Madrid tenga menos socios, que diga más socios. Más socios. Que tenga, no importa, ¿verdad? Eso no trae tristeza. Pero que la iglesia crezca, algunos hermanos. Mira, hace saber que cuando una iglesia tiene problemas, tu iglesia tiene problemas. Cuando una iglesia tiene victoria, tu iglesia tiene victoria. Porque iglesia solo hay una, locales muchos, pero solo una iglesia. Amén. Amén. Amén. No caben las envidias, hermanos. No caben los celos. No caben los celos. La palabra dice que los celos, aunque algunos quieran disfrazar de sabiduría, dice que los celos son de la carne. Los celos son de la carne. Los celos son carnales, hermano. No caben los celos en un siervo de Dios. Podemos decir y debemos decir, me alegro, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Señor, que aquel que tú dabas testimonio, Señor, que aquel que tú lo bautizaste, aquel que ese se está llevando ahora a los discípulos, la gente le sigue, qué bueno, es necesario que él crezca y que yo mengüe. No has de temer, hermanos, a que las personas, tus discípulos, crezcan, no has de tener miedo. Nunca has de tener miedo, hermano, de reproducirte en otros. No es que si este, uy, como predica, este me va a quitar el puesto. Nunca te va a quitar el puesto. Si es un siervo, Dios te va a honrar siempre. Lo decíamos, creo que esta mañana o ayer, ¿verdad? Muchas veces ocurre que todos como padres, como siervos, deseamos que nuestros hijos nos superen, ¿o no? ¿Queremos que nuestros hijos sean más altos que nosotros? ¿Más guapos, más fuertes, alcancen metas que no hemos alcanzado? Es nuestro deseo, hermano, si no por eso, no quiero, te prohíbo que crezcas, te prohíbo. No, y como discipuladores tampoco, hermano. Es que si no te vas a quitar el puesto, no, nunca. Nunca llegará el hijo. Nunca llegará el buen discípulo que diga, pastor, que ya sé más que usted, fuera, que ahora yo soy aquí el pastor. No, ese será un traidor, pero nunca un discípulo ni un hijo. Nunca el hijo llegará y dirá, papá, aquí a partir de hoy me siento yo en la cabeza de la mesa porque yo soy el padre, porque tengo una carrera mejor que la tuya. No llegará eso nunca. Amén. Un buen hijo respetará siempre al que lo instruyó. Un buen discípulo valorará a aquel que dio su vida por él, que lo ha enseñado todo lo que sabía. Porque muchas veces, si nuestros hijos saben y no han tenido problemas, ha sido porque nosotros les hemos enseñado. Los cansamos, cierto, muchas veces nos cansamos. No hagas esto, no hagas aquello, y déjame, por favor, siempre. No, hijo mío, porque yo me equivoqué, no quiero que tú te equivoques. Porque yo cometí este error, hijo mío, no quiero que tú sufras. Algunos no hacen caso y cometen los tropiezos. Otros obedecen y viven una vida mejor y victoriosa. Amén. Pero hermanos, no hay cabe en la envidia, no caben los celos, hay lugar para todos. La palabra de Dios nos habla que hay 5 ministerios. Y muchas veces hay entre celos, puede haber celos entre personas, pero no, mi hermano. El apóstol tiene un don, el apóstol tiene una gracia que Dios le ha dado, única, que va a un sitio, predica, pum, y en poco está levantando unos ancianos, en poco están dejando una iglesia formada y se va a otro sitio. Y nosotros para levantar uno nos cuesta 30 años. Y otros apenas, pero tiene su don, tiene su gracia que Dios le ha dado a él. Están los profetas, ¿verdad? Los profetas que tú estás en la iglesia y llega un profeta y dice, hermano, aquel hermano tiene problemas con esto y con esto. ¿Qué? Y vas y, hermano, mira, sí es verdad, pastor, es verdad. Y nada más que mirarlo, Dios le ha dado una revelación que no te la ha dado a ti. Pero es un profeta, Dios le ha dado esa palabra, Dios le ha dado esa unción. Los evangelistas, está la persona que predica a los evangelistas, escuchar predicar. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché a este americano ya mayor, Billy Graham. Sí, Billy Graham, pues lo escucho primera vez predicar. Yo tenía mejor 2-3 años convertido, tal vez, o 2 años, y escucho una predicación. Digo, anda, qué sencillo predica, si mi pastor predica mejor. Porque era tan sencillo, pero llega el evangelista y predica y dice, ven aquí porque Dios te ama. y se levantan 500 llorando. Y todo el mundo repitiendo, ven aquí, que Dios te ama, ven aquí. 50 veces no se levanta ninguno. Porque hay una unción, hay una gracia de Dios, hermano. Amén. Amén. Amén. Y tenemos que respetarlo. Están los maestros, ¿verdad? Están los maestros que cogen y abren la Biblia y de un versículo que no, te dan un sermonazo. Dios mío, yo ni leyendo los 500 años aprendo eso. Pero él empieza, porque hay una unción de maestro. Y están los pastores también, ¿verdad? Los pastores que cogen muchas veces a las personas, uno le da una exhortación, otro otra cosa, otro tal, y llega el pastor, ven, ¿qué te pasa? Nadie puede con él, que si un rebelde, que si un tal, que si cual, que si por aquí, por allá. Ven, ¿qué te pasa? Dame un abrazo. Y se pone a llorar y se quebranta. Porque un pastor es un padre que sabe abrazar. Un pastor nunca quiere perder a nadie. Un pastor nunca va a querer que la gente se pierda. Un pastor tiene una unción que otros no tienen. El profeta le va a dar una palabra, lo va a despertar y lo demás, pero el abrazo que le da el pastor no se lo da a nadie. Y hay esa unción, hermano, ¿y qué vamos a hacer? Ojalá tuviéramos todos los ministerios, ¿verdad? Pero no los tenemos, pero respetamos a todos. Amén. Valoramos a todos, hermanos, y dejamos que Dios siga obrando en todos. En quinto lugar, estamos terminando ya, porque ya veo algunos que me están haciendo así con el reloj. En quinto lugar, es una persona que valora las fuerzas y las habilidades de otros. Es necesario que tú valores las fuerzas y las habilidades de otros. Leemos en 11, 24 y 25, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé sabía que Pablo tenía una unción que él no tenía. Y sabía que él con Pablo era mucho mejor. Y que él con Pablo iba a conseguir cosas que solo no iba a conseguir. Y es necesario que eso lo entendamos, hermanos. Es necesario que valoren las fuerzas de otros. Es necesario, se dice, hermanos, que solo se llega antes. Pero acompañado se va más lejos. Solo vas a ir rápido. Pero acompañado vas a llegar mucho más lejos. Es necesario que unas fuerzas con tu equipo, con otras iglesias, con otros pastores, con otros ministerios, es necesario, hermano. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar mucho más adelante. Él buscó a Pablo porque necesitaba a Pablo. Necesitaba la unción de Pablo. Así nosotros debemos reconocer, hermanos, la unción de los hermanos. Cada uno, porque todos los que estemos aquí tenemos un don, un talento y todos somos diferentes. Y como el hermano lleva el tema de audiovisuales, tal vez nosotros no podemos hacerlo. Hay personas, yo lo digo siempre en la iglesia, yo no necesito predicadores. Yo tengo un equipo grande, tengo a mi esposa, tengo a Tony, y si no tengo tantos amigos que puedo invitar, necesito gente que me colabore, gente que me ayude, gente que donde yo no pueda llegar, él pueda llegar, gente que me enseñe en tantas áreas. Vosotros habéis leído tantos siervos de Dios o tantos empresarios de éxito que, oye, ¿cuál ha sido tu éxito? Mi éxito, rodearme de gente mejor que yo. Él cogió a Pablo porque pensaba que Pablo era una persona que podía llevarlo a otra dimensión. ¿Amén? Él te reconoció los dones de Pablo. Pregunto en esta noche, ¿qué sería del mundo sin Pablo? ¿Qué sería del cristianismo sin Pablo? ¿Quién habló del mundo espiritual como Pablo? ¿Quién nos dijo que había principados, potestades y... ¿Quién fue predicando el evangelio, hermanos, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad? Alguien dijo, ay, Pablo, si Pablo vive 10 años más, no nos deja ni un pueblo para evangelizar nosotros. Lo hace él solo, ¿verdad? Él solo. ¿Qué hubiera sido del mundo sin Pablo? ¿Quién tiene esa revelación, hermano? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Quién? Pero un hombre lo vio. Un hombre, cuando los apóstoles querían rechazarlo, no, este es un hombre que ha tenido una experiencia con Dios. Este es un hombre nuevo. Cuando vio que lo enviaban a otra tarea, Pablo, vente conmigo porque tú me puedes ayudar a desarrollar mucho mejor la tarea. No deseches a nadie, mi hermano. Mira las habilidades de otros porque las necesitas. Amén. Y para terminar, hermano, en sexto lugar, el líder que tú debes ser, la persona que debemos ser, es una persona que siempre ofrece una segunda oportunidad. Siempre tenemos que ofrecer una segunda oportunidad. Mira lo que dice Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículos 36 y 37 nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este era un hombre que ofrecía siempre una segunda oportunidad. Hemos leído este pasaje. ¿Qué había pasado? Habían salido a evangelizar, habían salido a levantar obras y de pronto este joven llamado Juan Marcos se regresó. Y eso frenó el crecimiento, eso frenó los planes que tenía Pablo y Bernabé, los frenó. ¿Por qué se regresaría? No lo sabemos. Tal vez era un joven, tal vez tuvo miedo. Dice, el miedo es libre, ¿verdad? Tal vez el pensar que tenía que por esos caminos de transitados, donde tanto Pablo, veces a Pablo lo cogieron y le golpearon y lo atracaron y a otro, ¿verdad? Tal vez tuvo miedo, yo tengo miedo y se volvió. Tal vez pensó, no, mi madre me necesita. Con ímpetu, con alegría, quería saber, con emoción, salir a predicar, pero mi madre la dejo sola. Mi madre me necesita, me regreso. Las razones no lo sabemos, pero lo cierto es que sí sabemos que se volvió para atrás. Entonces vuelven otra vez a salir a evangelizar y llega Bernabé y dice, sí, nos llevamos a Marco. No, dice Pablo, de ninguna forma. Acuérdate lo que ocurrió. Sí, pero tenemos que recuperarlo y vamos a llevarlo. No podemos. ¿Por qué? Porque habían dos visiones. Una visión general, una visión global que tenía Pablo. Llenar el mundo con el Evangelio, que las personas, todo el mundo conociera a Jesús y nada podía impedírselo, nada podía frenarlo. Pero era un hombre que tenía una visión, que ese hombre lo necesitaba, que Marcos lo necesitaba, que Marcos necesitaba una segunda oportunidad. Nunca deseches al que ha fracasado. Tal vez un día falló, te traicionó, tuvo miedo, vete a saber qué, hermano, pero no deseches al que fracasa. Ya sabéis lo que nos dice la Biblia, nos dice que en 2 de Timoteo, cuando Pablo está en la cárcel, 2 de Timoteo 4:11, ¿te acuerdas lo que le dice a, porque todos conocemos ese pasaje? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este hombre lo había restaurado. Este hombre había tenido paciencia para pararse con uno. Muchas veces es necesario la obra y la gente, hermano, pero muchas veces es necesario a tu compañero, es necesario a tu compañera, es necesario a tu amigo o a tu amiga, es necesario a ese pastor que la gente es tan ingrata, hermanos. ¿Cuántas veces ha ocurrido, los pastores? ¿Cuántas personas te llaman ahora y a deshora? Y vas y los atiendes, tengo este problema. Y por grande que sea el problema, y por grande que sea su pecado, siempre estamos allí para cuidarlos. Siempre estamos para estar con ellos. Siempre estamos para darle ánimo. Siempre estamos para orar con ellos, sea la hora que sea. Ay, pero si el que fracasa es el pastor, le doy una patada y no quiero ni escucharlo. Tristemente ocurre así. Tristemente, hermanos, ocurre. Los hijos, ¿cuántos pecados pueden cometer? ¿Cuántas cosas pueden hacer? Pero que su madre no se equivoque o su padre tampoco, que no te voy a perdonar nunca. Tristemente ocurre. ¿Ocurre, hermanos? Ocurre tristemente. Pero este hombre tuvo paciencia para parar y darle una segunda oportunidad a este. No deseches nunca al que fracasa. Pedro tuvo una segunda oportunidad. Pensaba que todo estaba perdido. Pensaba a su maestro enterrado. Él ya sin esperanza, sin nada, lo que él pensaba que iba a ser se acaba y le dice a sus discípulos, a su amigo, me voy a pescar, pues nos vamos también contigo. Pero Jesús vuelve a llamarlo. ¿Quién iba a llamar a un traidor que cuando estaba ahí lo estaba negando hasta con maldiciones? Pero Jesús dio otra segunda oportunidad a Pedro. Dio otra segunda oportunidad. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Pastorea. Señor, ¿pero cómo vas a confiar en mí? Pero si yo te fracasé, si yo te confío, yo confío en sí, pastorea mis ovejas. Nunca olvides, las ovejas son mías, pero yo te di otra oportunidad que tú las pastores. Tenemos que dar siempre una segunda oportunidad, hermanos, porque ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Cuántas nos ha dado Dios a nosotros? ¿No nos hemos equivocado nunca? ¿Nunca hemos fracasado? ¿Nunca hemos pecado? ¿Nunca nos hemos equivocado? ¿Cuántas las oportunidades nos da Dios? Y tú, mi hermano, ¿cuántas oportunidades das al que te hirió? ¿Al que te traicionó? ¿Al que te defraudó? ¿Cuántas oportunidades das? ¿Cuántas oportunidades das a aquel que era tu amigo, pero se equivocó y ahora ya no quieres saber nada de él? ¿Cuántas oportunidades tal vez a tu padre? Personas que no quieren perdonar a sus padres porque sus padres fracasaron. Difícilmente de los hijos, de los padres a los hijos, somos mucho más perdonadores que los hijos son perdonadores, hermanos. Los padres, nuestros hijos, nos hacen tantas y no importa. No se las tomamos en cuenta, pero ¿cuántas veces hijos no perdonan a sus padres? Esposos no perdonan a su esposa, ni esposas perdonan a su esposo. Pero el siervo, el Dios, el líder que nosotros tenemos que ser, hermanos, tenemos que tener un corazón sensible, sencillo, un corazón sincero, un corazón como el de él. Un corazón como el de nuestro Dios y un corazón como el de este hombre llamado Bernabé. Amén. Amén. Oramos al Señor, hermanos. Inclina tu cabeza en esta noche y quieres reproducirte. Yo sé que quieres reproducirte. Yo sé que quieres servir al Señor. Yo sé que tu iglesia quieres que crezca tu iglesia. Yo sé que quieres ser un siervo que sea un apoyo para tu pastor y para tu pastora. Pero necesitas, mi hermano, ser una persona que dé oportunidades. Una persona generosa. Una persona sensible. Una persona, hermanos, que no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Una persona que siempre valora las habilidades y las fuerzas de otros. Una persona que siempre ofrece una segunda oportunidad. Esta noche el Señor llama a tantos y tantos Bernabés. ¿Qué quiere usar? ¿Qué quiere que sea como este hombre, con esta visión, con este corazón, con esta generosidad? ¿Están aquí esos siervos? ¿Están ahí esos Bernabés? Si está ahí Bernabés, ponte en pie en esta noche. Si hay un corazón en ti y una disposición de ser lo que Dios quiere que sea, ponte en pie. En esta noche dile al Señor, cuenta conmigo. Señor, aquí estoy en esta noche. Quiero, Señor, que tú uses mi vida. Yo quiero, Dios mío, Señor, reproducirme en tanta y tanta gente. Dios te llama en esta noche, mi hermano. Mi hermana te llama a que seas un líder productivo. ¿Cuántos quieren ser líderes productivos? ¿Cuántos quieren que tanta gente conozca al Señor? ¿Cuántos quieren ver las ciudades, las iglesias, nuestro país cambiado, hermanos? Ponte en pie, Dios cuenta contigo. Dios te llama a ti en esta noche a que ocupes el lugar que Dios quiere, mi hermano. Si eres ya Bernabé, bendito sea el Señor, pero si aún hay algunas cosas que han de ser cambiadas, ponte en pie. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. Yo quiero tener un corazón generoso como el tuyo. Yo quiero darme libremente, Señor. Yo seré una persona que sepa consolar y cuidar y abrazar y que la gente pueda llorar en mi hombro. Porque sé de sufrimiento. Yo he sufrido, Señor, tú lo sabes. Pero yo quiero, Dios mío, Señor, que tú me des una segunda oportunidad. Vamos a orar. Vamos a invitar a los pastores y voy a cantar una canción. Hace años, Dios me dio una alabanza. Voy a coger la guitarra. Dios me dio una alabanza. En un momento difícil para mí. Era un momento difícil donde muchas veces, pues eso, parece que las fuerzas se acaban. Parece que no tiene salida, que no tiene respuesta. Pero Señor, yo recordaba las promesas que Dios me había hecho. Yo recordaba las promesas que Dios había escrito en su palabra para mí. Yo recordaba que desde la palabra de Dios decía que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tienen nuevas fuerzas y que levantan alas como águilas. Así que Dios me dio esta alabanza que quiero cantar en esta noche. ¿Puedo? Sí. La voz no muy buena, pero el corazón sí. Amén. encuentro salida, no hallo respuesta. Parece que todo está contra mí. Me encuentro cansado, me faltan las fuerzas. Parece que todo se va a terminar. Señor, yo recuerdo aquellas promesas que tú me hiciste, que escritas están. Me acuerdo de Cristo rogando por mí, que mi vida fuera guardada hasta el fin. Dijiste que me fortalecerías, que cuando estuviera débil, nuevas fuerzas me darías. Como el águila el vuelo levantaría, y aunque estuviera cansado, yo aún caminaría. Dijiste que me fortalecerías, que cuando estuviera débil, nuevas fuerzas me darías. Como el águila el vuelo levantaría, y aunque estuviera cansado, yo aún caminaría. Oh, mi Señor, ayúdame, levántame una vez más. Si nuevas fuerzas tú me das, caminaré. Dile al Señor, dijiste que me fortalecerías, que cuando estuviera débil, nuevas fuerzas me darías. Como el águila el vuelo levantaría, y aunque estuviera cansado, yo aún caminaría. Una vez más, dijiste que me fortalecerías, que cuando estuviera débil, nuevas fuerzas me daría, como el águila el vuelo levantaría, como el águila el vuelo levantaría, y aunque estuviera cansado, yo aún caminaría. Amén. Es tu promesa, Señor, darnos alas de águila, Señor. Mira aquí tus siervos y tus siervas, Señor, muchos cansados, heridos, golpeados. Pero, Señor, en esta noche tomando nuevas fuerzas en ti, Padre. Porque tú nos das una nueva oportunidad, Señor. No apagarás el pábilo que humeare. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, ven con poder sobre cada vida. Ven con poder sobre tu iglesia, Señor. Para que tú puedas reproducirte en nosotros y nosotros en otros, Señor. Y la gente pueda ver, Señor, un pueblo victorioso. Un pueblo generoso. Personas con corazones cálidos y amorosos, Señor. Personas trabajadoras, personas que saben valorar a otros, personas que saben dar siempre una segunda oportunidad. Gracias te damos, Señor. Gracias. Yo voy a invitar, por favor, a los pastores que pasen adelante. Vamos a orar por ellos. Y en ellos queremos bendecir a todos. Y tú también, mi hermano. En esta noche, vengan, por favor, los pastores. Adelante, pasen aquí, por favor. Os ruego, pasar adelante. Vamos a orar. Sí. claro, pastores y pastoras, su esposa, naturalmente. Y mi esposa, por favor, va a venir también, que va a ayudarnos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar por estos siervos, por estos varones, por estas varonas, hermano, que están trabajando duramente y arduamente. Aleluya. Vamos a orar por ellos, pero vamos a hacer también algo hermoso en esta noche. Seguramente hay personas aquí de sus congregaciones. Los invito, por favor, a que pasen adelante y levanten sus brazos. Por favor, hermanos, si están tus pastores aquí, pasa adelante y levanta sus brazos. Pasad adelante, por favor, levantad los brazos de vuestros pastores. Levantadlos, decirles que estáis con ellos. Decirles que gracias por su esfuerzo y sus oraciones. Gracias por sus llamadas. Gracias porque cuántas veces estuvieron a vuestro lado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, hermanos. ¿Cuántas veces se desvelaron? ¿Cuántas veces lloraron por ti, mi hermano? Levanta sus brazos en esta noche. Levanta en esta noche su ánimo. Dile, ahora después a sus pastores, a tus pastores, diles que les amas. Diles que estás agradecido a Dios por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por tus siervos, Dios mío, Señor. Tú cambias, Dios mío, la tristeza en alabanza, Padre. El llanto en alegría, Dios mío, Señor. Y aquellos que fueron llorando, con gozo recogerán, Padre. Irán andando y llevando la preciosa semilla. Y volverán a venir, Señor, trayendo sus gavillas, Padre. Bendicen esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, no hay trabajo en balde en Dios. Tu trabajo y tu siembra lleva fruto, y lleva fruto para vida eterna. No dejaste tu país en vano, no dejaste tu país en vano. Dios te trajo para colmarte de bendiciones. Dios te trajo para cumplir su propósito en vosotros. Dios ama a los fieles. Vosotros sois fieles, fieles a Dios, fieles a la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, por tus siervos. Gracias por tus siervas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que un día puso la mano en el arado y nunca ha vuelto atrás, Padre. Por tus siervos, Dios mío, Señor, que te sirven. Te sirven de todo su corazón, Padre. Te sirven con alegría, aún en medio de las lágrimas, Señor. Señor, y el gozo de ver las vidas cambiadas. Y el gozo de ver cómo ven, Señor, personas venir a tus pies, Señor. Esa es su recompensa, Señor. Ninguno quiere oro ni plata, Señor. Solo quieren verte a ti, Padre. Solo quieren verte a ti. Solo quieren verte a ti, Dios mío, glorificado en la vida de sus siervos, Padre. Solo quieren verte a ti, formados en sus discípulos, Señor. Gracias por ellos, Padre. Los bendigo en esta noche, Señor. Oh, Señor, tú honras al que te honra y ellos te honran diariamente, Padre. Gracias por ellos. Llena, llena, Padre, con tu poder. Llena con tu unción, Señor, la vida, Señor, de tus siervos. Te damos gracias, muchas gracias por ello. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendice a tus siervos en esta noche. Aleluya. Bendice a tus siervos en esta noche. Dile que le amas, dile que gracias por lo que han hecho por ti. Dile gracias por todo. Amén, aleluya. Dios os bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestra atención. Ha sido un placer y un privilegio para nosotros en esta noche compartir la palabra con vosotros. Dios os bendiga grandemente. Amén. Amén. Amén.